caso un poco como en lo que me decías y ahorita viendo lo que comentas, creo que justamente como una de las cosas que a mí me gusta hacer es darme tiempo para oír. Poder decir que la escucha tiene su tiempo y su espacio, a mí eso me interesa mucho, porque finalmente todas mis experiencias vienen a ser de alguna manera, vienen a ofrecer más bien como elementos de trabajo, herramientas o experiencias. Yo creo que las experiencias que se tienen en el día a día pueden llegar a crear puntos de quiebre con el trabajo. Ahora que mencionabas sobre la posibilidad de audición para las personas que no ven, yo trabajo con una compañía de danza integrada y eso para mí también fue como una posibilidad de abrir el mundo, pero es un mundo que se abre no solamente digamos que en lo conceptual o en lo emocional, sino también en lo sonoro, ¿no? O sea, como que finalmente todo se conecta. Yo creo que a estas alturas del partido lo interesante es que separar como tan diferenciadamente las cosas es muy difícil, por lo menos para mí es muy difícil. No es como si lo sonoro es una cosa y lo gastronómico es otra cosa y lo emocional es otra cosa, como mundos que no se tocan, no, porque yo creo que están tocando permanentemente. Yo también pues creo que justamente pues esa posibilidad de tener hoy en día como acceso a tanta información sonora desde la web o en la calle o en una sala de conciertos, yo creo que eso pues para mí, en mi caso, es como aprovecharlo para pues para nutrir, ¿no? A veces puede llegar a ser como demasiada información, pero y los filtros pueden llegar a agotarse en algún punto, pero es dejarlos descansar y entrar como para refrescar, como están finalmente ahí, ¿no? Después toman después pausas de la experiencia. Ahí es donde digo yo que pues, finalmente todo se conecta, ¿no? O sea, la experiencia ahorita que hablaba de buscar, thank you. ruido es el mensaje. El ruido es el mensaje. Thank you. The message is news. Thank you. Thank you. Hola, soy Ana María Romano, soy artista sonora, soy compositora colombiana. A mí me interesa básicamente trabajar con el sonido desde diferentes lugares. Puede ser una obra musical entendida como una obra cerrada, en donde sabemos que aquí empieza y aquí termina. Puede ser en un lugar en donde no necesariamente tenga que estar definido un principio y un fin. Me interesa mucho la posibilidad de incluir diferentes materiales sonoros, no solamente instrumentos acústicos, por ejemplo, o instrumentos electrónicos, sino también hacer registros sonoros, modificar los sonidos a través de diferentes herramientas. Desde hace como 10 años más o menos he venido trabajando de manera interdisciplinarmente. Me gusta mucho eso porque desde que he trabajado con danza contemporánea o con performance o con artes vivas o con video, eso definitivamente, esas experiencias han hecho que mi manera de acercarme al sonido, de oír el sonido y de trabajar el sonido se hayan modificado. Siempre sabemos y hablamos de pues que nunca somos los mismos, pero digamos que además de esos cambios como que pueda producir pues el tiempo en nuestra forma de ser y de ver el mundo y de hacer el mundo, creo que las intervenciones en propuestas interdisciplinares han sido determinantes. Aparte de la creación, pues me interesa mucho la investigación. Soy profesora, hago gestión porque dirijo un festival que se llama En Tiempo Real, que se hace acá en Bogotá desde el año 2009. Y justamente en ese festival, una de las cosas que a mí me interesa es que sea una plataforma para las diferentes manifestaciones sonoras que nos podemos encontrar hoy en día. Como que cada vez que se hace un festival, uno de los intereses es abrir espacio a manifestaciones sonoras o que trabajan con el sonido que no necesariamente van en la misma línea. Incluso la idea a veces es casi que ojalá que no vayan en la misma línea. Bueno, eso creo que puede ser como una síntesis así como de quién soy yo. Thank you. creo que el punto de partida siempre ha sido como el gusto, sea algo que me interese, algo que me mueva, algo que me genere curiosidad. Sí, creo que esa es como la manera en como yo me acerco o empiezo a trabajar. O sea, para mí es fundamental como sentirme involucrada de una manera, no solamente como desde lo teórico, lo sonoro, la importancia de lo sonoro, también como desde lo emocional, me parece súper importante. O sea, que sea algo que me toque, algo que me sugiera preguntas, que me sugiera incluso a veces miedos entendidos, como cuando uno está en algo en que nunca ha estado, nunca se ha metido, no tiene ni idea qué es eso, ni qué va a pasar, ni cómo puede pasar. Eso también me parece súper importante. Digamos que son como diferentes maneras por las que me he acercado al trabajo con lo sonoro. Yo siempre he dicho que tengo como una especie como de espíritu sibarita, entre sibarita y hedonista. Entonces eso creo que es fundamental también al momento de, pues, de trabajar, ¿no? Como que tiene que haber ese motor interno, esa necesidad interna como de involucrarse de una manera como visceral, pues, que el proyecto o la situación permita eso, como involucrarse de manera muy cercana. El gusto, el interés, incluso la diversión, ¿sabes? A pesar de que pueden ser situaciones difíciles, creo yo que es importante que de todas maneras haya como un bienestar ahí en el momento de estar produciendo, de estar pensando, de estar creando. Pues yo creo que una de las cosas que a mí me ha gustado mantener es como la curiosidad. No creer que conozco todo y me las sé todas, sino al contrario, como que con el tiempo he ido conociendo unas cosas y esas experiencias me han permitido saber que seguramente hay muchas otras cosas que no conozco y pues que por ahí están. Entonces es como esa disposición a dejarse sorprender. A mí eso me parece fundamental. Y eso me ha permitido a mí pues acercarme a prácticas sonoras muy disímiles. Incluso asumir la creación sonora desde unos lugares pues no tan claros. Claros en términos de categorías, ¿no? Como de, por ejemplo, esa figura de la compositora, que en realidad es más como la figura del compositor que heredamos del siglo XIX, ¿no? Como que ya sabe que es como esa gran figura omnipresente, omnipotente en la música, que se las sabe todas, que además tiene un poder jerárquico claramente puesto, ¿no? O sea, determinado. Yo como que cada día me alejo más de eso. Y ahí es donde está como toda esa parte del juego de la curiosidad, de dejarse sorprender, de incluso, como decimos acá, de embarrarla, es decir, de cometer errores. Entonces creo yo que es como eso, como alimentar la curiosidad, alimentar, como nutrir la curiosidad para no perder la capacidad de sorpresa, porque es que eso sí me parece pues clave, ¿no? Y lo otro era lo emocional. Claro, es que si no hay un vínculo emocional, pues bueno, puede llegar a ser un trabajo que creo que los hemos hecho, ¿cierto? O sea, para vivir en la vida, pero a la hora de la creación yo necesito estar involucrada, necesito que eso me diga algo, que eso me genere algo, que me proponga algo, que me lleve justamente a darme cuenta de que también hay algo que no sé, que necesito indagar, que necesito probar, como experimentar, como explorar. Esas palabras a mí me parecen claves al momento de crear, ¿no? No solamente quedarse en la seguridad que puede llegar a dar el dominio de una técnica o algo así, ¿no? Sino como la posibilidad de estar indagando siempre. Creo que eso para mí es importante. Thank you. Pues yo creo que el criterio o los criterios tienen como diferentes puntos de partida. O sea, el proyecto en sí mismo creo que puede delinear unos criterios. Es decir, si necesito sonidos de espacio cerrado o sonidos de espacio abierto, ya ahí hay un criterio para buscar los sonidos, por ejemplo. Claramente, sí hay sonidos que me gustan mucho y pues digamos que a veces cuando puedo los registro, pero también hago lo que mencionábamos de dejar salir al azar, ¿no? Como que simplemente salir y lo que el grabador capture, porque pues lo que nos hemos dado cuenta, creo yo que tú podrías estar de acuerdo conmigo en eso, es que pues los micrófonos oyen más que nosotros, ¿no? Entonces tú puedes tener audífonos y estar monitoreando lo que estás grabando, pero después cuando oyes el registro empiezan a salir una cantidad de sonidos que en el momento por alguna razón no oíste y que son fascinantes. Entonces el hecho de salir a grabar, digamos que sin ningún objetivo, también me gusta. El problema que tiene, pues empieza a ocupar disco duro, ¿no? Se empiezan como a acumular incluso, ¿no? Como que de pronto hay unos registros que ya los oí cuando los bajé de la grabadora al compu y ya no más, porque como son tantos los que empiezan a estar ahí almacenados. Pero al mismo tiempo, el tener ese banco de archivos ahí me ha permitido volver sobre esas grabaciones tiempo después de haberlas realizado para usarlas, por ejemplo, en obras, ¿no? Entonces ha sido, digamos que no es que sea tiempo perdido, ni mucho menos, no quiero que se entienda de esa manera. No necesariamente tienen que ser usados en el momento en que se realizan, más bien.